the grandest living flying machine on Earth. The Albatross has been described as the grandest living flying machine on Earth, and for good reason. With a wingspan of 3 meters, this largest of all seabirds can reach a flying speed of more than 115 kilometers an hour. The Albatross may appear ungainly on land, but in the sky it is simply magnificent to behold. La más grandiosa máquina voladora. El albatros ha sido descrito como la más grandiosa máquina voladora que vive en la Tierra y con razón. La envergadura de sus alas es de unos 3 metros, 10 pies, lo cual lo convierte en el ave marina más grande que existe. En pleno vuelo puede alcanzar una velocidad de 115 kilómetros, 70 millas por hora, y aunque sobre la tierra se mueve con torpeza, en los cielos es sencillamente majestuoso.